ascensos, descensos, caídas, emoción y victoria. Este año Francia espera con ansias un campeonato en el que los rivales tendrán mucho por lo que luchar. Esta edición del Tour de Francia dará el pistoletazo de salida desde la ciudad británica de Yorkshire para dirigirse al norte de Francia y continuar así la batalla entre favoritos. Las primeras etapas, donde las filas de los equipos se empezarán a mover, darán comienzo en la octava etapa en Yertalmer y en la novena con una final de Plans de Belleville, tras 6 ascensiones más, de las cuales el gran Chris Froome dejó sellada su victoria en 2012. Tras un día de descanso y 8 etapas pasando por los Alpes, con un terreno más manejable para los equipos, la competición irá serpenteando hasta el sur de Francia, donde tendrán acogidas las etapas más duras de esta edición. Y es que cuando amainan las fuerzas, lo único que quedará será la estrategia y la entrega de los corredores con más garra. Este año la organización ha fijado el pase por los Pirineos con etapas tan fatigosas como Bagnères de Luchon, que el mítico Thomas Boeckler consiguió coronar en 2012 tras una escapada de 25 kilómetros en solitario. La emoción cobrará mayor importancia en la 18ª etapa, donde los grandes equipos planificarán sus estrategias para arropar a sus líderes. Se trata de la etapa con una final en el Col de Tourmalet. Y es que quien corone este puerto puede considerarse como una leyenda para el ciclismo, ya que míticos como Fausto Coppi o el ya ciclista decano español Federico Bahamontes escribieron sus nombres con tinta de oro en la cima de esta montaña. Pero la importancia de esta edición no termina ahí. Este año la única contrarreloj individual que queda fijada en el calendario será la de Bergerac-Périgueux, en homenaje a aquella etapa que épicamente ganó Miguel Indurain en el año 1994 y que fue bautizado en la prensa francesa con el nombre de Tirano de Bergerac. Con estos perfiles montañosos y la gran cronoescalada, el Tour pondrá punto y final en la clásica etapa de Évry hasta los Campos Elíseos, donde se espera ver a uno de los favoritos subido al podio y escoltado por aquel arco que le rodea. El arco del triunfo.